El Evangelio pone delante de nosotros una escena muy intensa, tanto que podríamos decir que divide a todo el Evangelio de Mateo en dos partes. La primera parte hasta esta escena, y de aquí en más la segunda parte. Es como una escena bisagra de todo el Evangelio en su contenido narrativo. ¿Y por qué es intensa esta escena? Porque hay un intercambio, un cruce de afirmaciones acerca de la identidad del otro. Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice a Pedro, a Simón: tú eres Pedro. Este cruce de afirmaciones significa entonces no solamente un descubrimiento acerca de quién es el otro, sino también, por ese mismo hecho, acerca de quién es uno mismo. Cuando uno dice al otro quién es, no solamente lo está describiendo, sino que está diciendo quién es para mí. Por tanto, cuando yo digo quién sos vos, para mí, estoy hablando de mí. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías, pone sobre Jesús un apelativo tremendamente denso, pesado, simbólicamente. Probablemente no haya una categoría más pesada, más densa, significativamente, semánticamente, en el Antiguo Testamento y en el tiempo del Evangelio, que la categoría Mesía, en hebreo, Mesías, Christos, Cristo. Mesías es el ungido por Dios. ¿Para qué? Para confiarle la misión de salvar. Es el ungido por Dios para salvar, para liberar a Israel de su sufrimiento, para darle libertad, para darle paz, para darle prosperidad. Mesías es justamente todo lo que el pueblo de Israel en los tiempos bíblicos esperaba de parte de Dios. Mesías es como una afirmación reverso de otra, que sería: estamos sufriendo, estamos oprimidos, estamos bajo el poder de los romanos, no tenemos libertad, no estamos bien, no podemos vivir la alianza con Dios. Toda la, digamos, gama de sufrimientos y malestares de este pueblo, dada vuelta, significa la afirmación Mesías, que es el rescatador, el liberador de todos estos sufrimientos. Por eso cuando Pedro está diciendo que Jesús es el Mesías, está también diciendo algo acerca de sí mismo. Tal como puede ocurrir, y de su pueblo, Israel, tal como ocurre con un hombre joven enamorado de su novia o de su mujer, puede ser joven o puede ser grande, los que estén enamorados, esto va para los enamorados. Cuando el hombre enamorado le dice a su mujer: vos sos el amor de mi vida. Tremenda afirmación. Que se refiere a ella, a lo que es ella, pero sobre todo, y más aún, esa afirmación habla acerca de quién es él. Que un hombre le diga a una mujer: vos sos la mujer de mi vida, el amor de mi vida, está diciendo: vos sos todo para mí, yo necesito de vos para ser yo. Por eso es que cuando Pedro le dice a Jesús: vos sos el Mesías, él está en el fondo diciendo: yo y nosotros estamos necesitados de vos. Estamos sufriendo, estamos esperando con paciencia, con desánimo, con temores. Y vos sos aquel que venís a colmar todas esas expectativas. Por eso es que la afirmación es verdadera, es cierta. Pedro la recibe como una inspiración. Feliz de ti, Simón, esto no te lo ha revelado la carne, la sangre. No es fruto de un razonamiento tuyo, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pero, claro, también Pedro, a lo largo de esta primera mitad del Evangelio de Mateo, fue viéndolo a Jesús actuar. Milagros, sanaciones, panes multiplicados. Bueno, algo le iba diciendo a Pedro acerca de quién era Jesús, así que fue descubriéndolo. Y Jesús no reniega de su condición de Mesías. Sin embargo, va a prohibirles decir que él era el Mesías. No a renegar de que era el Mesías, sino a prohibir decirlo. ¿Por qué? Porque a partir de esta escena y en la segunda parte del Evangelio, Jesús va a mostrarle a Pedro y al resto de los apóstoles de qué manera él va a ser el Mesías. Hasta ahora está en firme que Jesús es aquel que todo el pueblo judío esperaba como ungido por Dios para liberar a su pueblo. Y esto significa entonces que esta afirmación contiene todos los sufrimientos, injusticias, opresiones que vivía este pueblo en ese presente. Cuando reflexionaba sobre este evangelio para el fin de semana, venían a mi memoria, o en todo caso a mi ánimo, todo lo que está pasándonos, está pasando en las últimas semanas en el mundo y en nuestro país. Los atentados en España, pequeños pero también preocupantes atentados en Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad de la provincia, desaparición de personas, corrupción que sigue emergiendo, llamado a indagatorias todo el tiempo, delitos, crímenes, secuestros. Hay una trama de malestares sociales en nuestro país y también en el mundo. Súmenle, si quieren, las amenazas de ISIS al Papa, al Vaticano, a la mar en coche, toda la persecución de los cristianos. Bueno, hay un clima denso a nivel mundial, pero también en nuestro país, que va como a veces creciendo. Y entonces pensaba cómo nuestra vida cotidiana, quiero decir, es como, no sé, como un mar que tiene un cierto oleaje, pero hay un mar de fondo, invisible, oculto, que cada tanto emerge y se manifiesta atormentado. Hay una trama de corrupción, una trama que asocia ilícitos, que asocia corruptos, que asocia asesinos, que asocia narcotraficantes, que asocia a los que delinquen. Una trama que se mantiene oculta y cada tanto emergen, aparecen en las tapas de los diarios, nos enteramos por eso, o nos afecta, nos toca a nosotros por algo que nos pasó. Lo cierto es que todos los días amanecemos, salimos a vivir, y en la trama oculta de la realidad hay una asociación de aquellos que están pensando o tramando el mal, que lastima la vida. Entonces fíjense cómo también nosotros en algún punto, nuestra fe es como la de Pedro, es una fe mesiánica. De hecho, si nosotros escuchamos las intenciones que siempre se leen antes de la misa, ¿cómo expresamos la fe en esas intenciones? Pedimos por nuestros enfermos, pedimos por nuestros difuntos, pedimos por los que están sin trabajo, pedimos por los que tienen algún problema. Es decir, volcamos en nuestra orientación a Dios, nuestra fe en Él, volcamos todos nuestros malestares, necesidades, temores, todo lo que nos angustia a nivel social o familiar o personal. Como Pedro, también nosotros necesitamos que Él sea nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y entonces la respuesta que Jesús le da a Pedro es: no, yo no soy, no esperen de mí esto, no, Él es el Mesías. Por tanto, Él viene a salvar a su pueblo. La cuestión es cómo lo hace. Entonces yo me respondo ahora respecto de nuestra propia realidad, tan lastimada, asediada, amenazada cotidianamente por tantos males, que en fin mencionando algunos solamente que nos preocupan. Bueno, ¿está o no Dios salvando al mundo? Yo personalmente creo que sí. Creo que el mundo está siempre asediado por todas estas amenazas y tantas que una y otra vez se vuelven a manifestar. Pero más abajo de esta trama oculta, que a veces emerge dañando la vida, más abajo está todavía las manos, los brazos de Dios que van sosteniendo la vida para que la historia sea posible, para que nuestra vida personal, familiar, social, nacional, mundial, continúe. Por tanto, el mundo está en riesgo por todos los que lo amenazan, y no son pocos, pero el mundo está a salvo, o sea, está siendo salvado. El mesianismo de Jesús está siendo cumplido. Si no, este mundo ya hubiera estallado en 7000 pedazos. Y sin embargo, la vida todos los días nos da una nueva oportunidad. Vuelve a amanecer y sale el sol y salimos a trabajar, a sembrar, a cosechar. Salimos a vivir, a amar, a construir, a generar una familia, a procrear. Bueno, quiere decir entonces que el mundo está siempre bajo amenaza y siempre bajo la salvación, el rescate de Dios, que es el Mesías que está sosteniendo con su mano nuestra existencia. Por eso el diálogo entre Pedro y Jesús se completa con esta afirmación de ahora de Jesús: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, está bien lo que dijiste, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro. Cefas en arameo, Kefas, que es el, digamos, la piedra, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, literalmente es lo que le dice Jesús a Pedro. Piedra es una expresión simbólica potentísima, porque está totalmente cercana al lado de la expresión roca. Y roca es uno de los nombres metafóricos con los cuales la Biblia llama a Dios. Tú, Señor, eres mi roca, el baluarte donde me pongo a salvo. Roca, mi roca, tú eres mi roca, ese es Dios. Pedro es roca o piedra. Pedro, a quien el domingo pasado, ¿se acuerdan? Veíamos hundirse de miedo en el mar, con el oleaje. A quien, en los versículos que siguen inmediatamente a esta escena, lo veremos escandalizarse de miedo ante un Jesús que anuncia que él va a ser el Mesías, pero el Mesías tiene que ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los sacerdotes, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y Pedro, que en esta escena de hoy es el alumno 10, porque su respuesta es perfecta, en la escena siguiente patina diciendo, no, Señor, Dios no lo permita, eso no sucederá. O sea, Dios no permite nunca el sufrimiento. Y Jesús le dice, bueno, tus pensamientos son de los hombres, no son de Dios. Ve detrás de mí, Satanás. Y entonces Pedro quedará un poquito humillado frente al resto. Y Pedro nos habla entonces de un hombre que se hunde en las aguas del mar, que proclama la fe en Jesús Mesías, que después se equivoca diciendo que el Mesías no va a sufrir, que después dice voy a dar la vida por Cristo, después lo va a negar. Es decir, la fe de Pedro es como un barco que sube y baja, se hunde y emerge, y se hunde y emerge. Esa es la fe de Pedro, nuestra roca. Pedro, o la fe de Pedro, es roca sobre la cual está edificada la iglesia que hace 21 siglos cree. Nosotros vamos a profesar enseguida la fe de Pedro, que es nuestra roca. Humanamente, su fe entonces es una fe que tiene los vaivenes de la vida, de las dudas, de los miedos, etcétera, como la nuestra. Pero acá estamos profesando nuestra fe. Y entonces quiere decir que Pedro es roca o es sólido, fundamento de la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es su Mesías. Lo digo en chiquito. Porque Jesús es el Mesías para Pedro, Pedro puede ser roca para Jesús. Una roca que no tiene el fundamento último de su solidez en él mismo, sino en la fe del Mesías que lo está incesantemente salvando. Por tanto, la iglesia es una comunidad que atraviesa la historia humana un punto de referencia firme porque incesantemente está siendo salvada. Los padres de familia están siendo siempre sostenidos por la gracia de Dios, por la fe en Dios, y por eso son roca para sus hijos, el cura, yo, en este caso, de esta parroquia. Dios me rescata, me salva, mi Mesías me sostiene a mí y yo puedo sostener la fe de ustedes. Pedro entonces es una roca firme sobre la cual está edificada la iglesia porque Jesús es su Mesías. Jesús entonces le enseñó a Pedro, y Pedro lo aprendió en su experiencia de vida, que Jesús está salvando. Pero está salvando, como va a aparecer en la segunda parte del Evangelio, que es asumiendo los riesgos de la vida, las amenazas, las situaciones hostiles. No eludiendo y zafando de la corrupción, de la violencia, del secuestro, de la mentira. No, afrontándolo, porque de última Jesús afronta la mentira, el engaño, el arresto injusto, la muerte cruenta y todo esto. Entonces, Jesús está diciéndole a Pedro que la vida se salva de sus riesgos, no corriendo temerosamente, huyendo de ellos, porque huir de los riesgos de la vida es estar huyendo de la vida, es ser fugitivo de la vida. Jesús le dice a Pedro y hoy a nosotros que la vida está salvada si afrontamos los riesgos de vivirla, con la garantía de que siempre, siempre, siempre el Señor nos va a rescatar de cualquier daño que quizás, ojalá no, pero quizás pueda tocarnos. Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta actitud de, con humildad y fortaleza, asumir los riesgos de la vida, fundados en la fe de Pedro, fundados en que Jesús es de verdad nuestro Salvador, y no ser fugitivos de la vida, no querer eludir toda adversidad, dificultad o tribulación, sino que sostenidos por la fe podamos afrontarlas para experimentar la salvación, el rescate de Jesús en nuestra vida. Hagamos un instante de silencio porque enseguida vamos a profesar la fe en Jesucristo, Jesús Cristos, Jesús Mesías, nuestro Salvador.